Culminó la cuarta semana de los eventos en Villa Yardino y comienza la quinta, que tiene mitad de enero y mitad de febrero, para poder hablar de lo que dejó y lo que viene. Estamos con el director de Cultura de Villa Yardino, Daniel Rivero Serradel. Buenos días, Kitty, ¿cómo estás? Buenos días, Ale. Muy bien, acá estamos. Bueno, un día hermoso este lunes, sabiendo que arranca una nueva semana, la quinta semana de estas vacaciones de verano. Pero bueno, lo que dejó el fin de semana, aparte de una bendecida lluvia que nos previó tener la fiesta de la cerveza en la versión rock, pero no así la de folclore y el espectáculo infantil de ayer. Bueno, sí, la verdad que sí, lamentablemente suspendimos, pero tenemos que ver la parte positiva, que es el agua que tanto necesitamos. Así que lo del viernes no quedó opción a suspender, pero estamos muy contentos porque la verdad es que estamos en un momento, en un año, con un problema de agua importante, así que en todo el corredor, ¿no? Hay lugares. Ayer yo estuve, por ejemplo, en el Dic San Jerónimo en un momento y lamentablemente lo vi muy bajo. Y bueno, para el día siguiente pudimos hacer lo que correspondía con folclore, que estuvo muy lindo, se llenó de gente, estuvo muy lindo, tuvimos el espectáculo de Noelia Quiroga, de Tierra Adentro y Rumbo, que estuvo muy lindo. Hubo muchísima gente con food trucks, con la feria de artesanos. Estuvo, la verdad, que la plaza muy linda. Bueno, ayer también con otro espectáculo en la plaza. Y bueno, arrancamos a partir de mañana otra vez con la Semana de la Cultura, que tenemos en el Cine Teatro Alejandro Yardino. El comienzo con una... Tenemos un homenaje a Camila Quiroga, donde viene el Claudio Hermosa, un escritor que también fue director de Cultura de Chajarí, el lugar donde de Camila Quiroga, va a ser un homenaje acá en el Cine Teatro Alejandro Yardino, donde también participará en una escena teatral Marilu Gisbert, estará con lectura Martín Robredo, y bueno, como te dije, Claudio Hermosa estará ahí haciendo un homenaje a Camila Quiroga. Tenemos esto es mañana martes 31 a partir de las 18 horas en el Cine Teatro, de entrada libre y gratuita. Y no se suspende por lluvia porque es un lugar techado. Exactamente, no se suspende. El miércoles 1 de febrero tenemos una caminata también relacionada con el tema, que sale aquí de la Casa Municipal a partir de las 18 horas. Es una caminata muy corta que explicará un poco este entorno de la Casa Municipal, la Casa de Villa Juanita, que es parte importante de la historia de nuestro lugar. Se pasará también por lo que son las cabañas ahora, donde está el patio de Camila Quiroga, y se ingresará porque ahí hay su propietario, además de ser un interesado por la historia de Camila Quiroga, va a contar algunas cosas, como cómo respetó la arquitectura original de lo que era la estructura antigua del chalet de Camila Quiroga. Y después seguiremos hasta la iglesia, más o menos, explicaremos un poco, porque bueno, es una caminata corta, hay gente mayor, que la idea no es tampoco que se cansen mucho, ¿no? Esto es el casco histórico del pueblo, para que la gente entienda. Exactamente, exactamente, el casco histórico del pueblo. Y bueno, el día siguiente, el jueves 2 de febrero, a las 18 horas, el tradicional lectura de poemas por los actores, en el Hotel de Actores, acá en Villa Yardino. Todos los años se hace de la misma manera, lo que escriben y presentan para los escritores, lo leen los actores que están parando acá en el periodo vacacional en el Hotel de Actores. Y bueno, ya venimos al viernes 3 de febrero, que tenemos acá en la plaza Tango y Folclore. Vamos a tener tango con Marcelo Ducal y Ladran Tango, y vamos a tener folclore con Emma Núñez y Lore Deza también, y Pedro y Luis. Así que lo vamos a tener el viernes. Calculemos que a partir de las 21 horas, o quizás arranquemos antes, ya vamos a ver, depende del pronóstico del clima, en la Plaza San Martín. Esto va a ser el día viernes 3 de febrero. ¿Con food truck también, Kitty, o no? No es con food truck. Solamente música y la feria. Y la feria artesana, exactamente. Y después tenemos el 4 de febrero, que tenemos la 15ª edición del Encuentro Nacional de Poesía y Cuento Breve de Rubén Vela, que también arranca a partir de las 18 horas, el Encuentro de Poesía, además de ser como se hace habitualmente. A partir de las 18 horas se inscriben para participar los que hayan escrito. Tienen acá en la Casa Municipal, se inscriben y tienen 3 minutos para leer. básicamente, no sé si te acordás del año pasado. Bueno, cada una de las personas que se presentan con algún escrito tienen 3 minutos para leer, esa es la consigna. Y bueno, estaremos hasta que termine, que generalmente termina bastante tarde. Empezamos a las 18 horas, suele durar hasta las 22 horas más o menos, que es el Encuentro Nacional de Poesía. Y bueno, y también cortaremos la torta de los 15 años de esta edición. Bueno, ¿a esto se le agrega algo más en la plaza sábado o domingo o solamente tiene que ver todo con el encuentro? Tiene algo que ver con el encuentro, o sea, como te digo, el sábado tenemos el evento este de, perdón, el viernes, el de tango y folclore. Y no hacemos este fin de semana un evento así como con food truck. Perfecto. Bueno, estar atento a las redes sociales por el tema de cambios por el clima, porque está anunciado algunos días de lluvia. A tener en cuenta que el viernes, cuando se suspendió acá, también se suspendió en todo el Valle de Punilla, porque la lluvia que cayó fue muy fuerte en todos lados. Y también otra cosa a tener en cuenta es que se viene la edición de los pintores paisajistas dentro de 2 semanas y ya está abierta la inscripción. Sí, la inscripción está abierta. Estamos ya también trabajando mucho con eso, porque bueno, la inscripción empezó ya hace casi un mes. Perdón, menos, 15 días aproximadamente. Y bueno, tenemos algunas novedades que quiero que me gustaría que lo sepan en la categoría oficial. O sea, esto funciona a modo de concurso. O sea, hay premiados con el premio en efectivo los ganadores. Hay categoría aficionados y profesionales. La novedad es que la categoría aficionados es a partir de 13 años. El año pasado, que fue nuestra primera edición, ambas categorías fueron a partir de 18 años. Pero este año, viendo que hay muchos talentos y mucha gente, muchos chicos con mucha inquietud de pintar, se decidió que arranquemos a partir de los 13 años en categoría aficionada. En categoría profesional, como es lógico, ¿no? O sea, los 13 años es muy, muy raro que exista un profesional de la pintura. Y bueno, y otra de las novedades que tenemos es que este año va a haber un premio del público. El público también va a poder va a elegir una pintura, que será también una adquisición de la municipalidad. Así que bueno, están todos invitados, no solamente los que pintan, los interesados en participar, sino la gente. A ver, el domingo, sobre todo, el domingo la gente, los pintores van a entregar, el domingo 12 de febrero, van a entregar las pinturas entre las 8 y las 10 de la mañana. El jurado entre las 10 de la mañana y las 12 y media, más o menos, va a debatir quiénes son los ganadores, y ahí será la entrega de premio 13:30. Está bueno que acude la gente del pueblo para que puedan elegir la pintura ganadora, que de momento va a ser con un código de QR que van a poder ellos seleccionar. Bueno, para los que no sepan, ahí se les explicará cómo será la metodología para poder votar. Bueno, esto del año pasado se hizo en la plaza, se sectorizó en una parte de adentro de la plaza se hizo una categoría, en los puestos de la feria se hizo la otra, vino muchísima gente, estuvieron todos muy contentos, así que será un formato parecido. Sí, la idea es hacerlo de la misma manera, o sea, usar el mismo lugar, que si el tiempo nos acompaña, que tocamos madera, para que se pueda hacer en el mismo lugar la entrega de las pinturas por parte de los artistas, y para que la gente del pueblo lo pueda ver. A la gente le encanta ver el molino de tela pintado por alguien que viene de otro lugar. O sea, entonces por eso también se decidió a pedido de la gente, porque la gente también el año pasado se quedó con las ganas de ellos poder elegir, porque tengamos en cuenta que el jurado, que es un jurado de expertos, que también te voy a decir quién es el jurado, que es importante, tienen otra visión. Hay otra, cuando uno son artistas muy importantes, que tienen otra visión, y la gente a lo mejor tiene ganas de ver el molino ganador, por decirte. Entonces, esa es la idea, que la gente también participe y puedan elegir. Este año contamos con un jurado de lujo, tenemos al director del Museo Carafa de Córdoba, es el museo más importante del interior del país, el señor Jorge Torres. Lo tenemos a Fabio Egea, un artista reconocidísimo también, que se inició su carrera en España, en Madrid, hizo además de graduarse en la Escuela de Bellas Artes de Madrid, con una trayectoria enorme. Y Sergio Blato también, que es un histórico artista de Córdoba, también con muchísimas exposiciones nacionales e internacionales, y también histórico profesor de la Escuela de Bellas Artes de la Figueroa Alcorta. Así que bueno, estamos muy contentos porque tenemos un jurado increíble, la verdad, este año. ¿Formas de inscripción y costos? La forma de inscripción son a través de la página, en la página de la municipalidad hay un link, o sea, hay un lugar para poder entrar, y que si me lo decía ahora no me puedo acordar exactamente la URL. Pero en las redes sociales sale, está incluso en el perfil de Instagram de Cultura, está ahí como destacado, cómo ingresar, donde pueden ver las bases y el briefing también de lo que va a ser todo el fin de semana. Y las inscripciones también me vas a pillar, pero creo que estaba en 1.500 y 1.100 para los aficionados. 1.500 profesionales y 1.100 pesos los aficionados. Quiero decir también que esta inscripción incluye una choripaneada en el Quincho de los Gauchos el sábado 11 de febrero para el artista y un acompañante. O sea, quiero decir que este año también agregamos eso, que es muy importante para esta gente que anda haciendo este tipo de concursos. Ellos se conocen de hace muchos años, recorren todo el país haciendo esto, pero para ellos es sagrado la choripaneada o el encuentro de la noche anterior. Así que bueno, este año, que en año pasado no estuvo, tenemos la choripaneada incluida con la inscripción. Bueno, acá tocamos entonces las próximas dos semanas, es la quinta y la sexta semana. Seguramente se agregarán cosas, como va a pasar esta semana, que está el ajedrez gigante el miércoles, el tai chi a la mañana acá en la Plaza Municipal el martes y jueves, y las caminatas nocturnas los martes y jueves de Reloj Floral a las 7:30 de la tarde. Daniel Rivero Serradén, de Cultura del Pueblo, muchísimas gracias. Oh, gracias a vos.